El día 5, en el Palacio de Deportes de Pyongyang, tuvo lugar la ceremonia de transmitir los regalos del mariscal Kim Jong-un a los participantes en el 8º Congreso de la Organización de Niños de Corea y entregarles los certificados de delegados que llevan con cortesía las imágenes sonrientes de los generalísimos Kim Il-sung y Kim Jong-il. Presidió el acto Choi Ryong-hae, miembro del Presidium del Propolítico del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido.